Bueno, en mi defensa, Murdoch le consta que yo estaba apachurrado hace rato. ¿Qué? ¿Te dio un brinco o qué? Disimula. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que... Bueno, ya, dejen de hoy la entrada y ahorita seguimos cotorreando. Arre, Pues arre. da lo que quieras tú. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean, Hermandad Necaxista, a un episodio más del podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras y para mí es un enorme privilegio darle la bienvenida a una emisión más. Este es el episodio número 58 del podcast NPR, como ya les decía. Y pues hoy no estamos tan felices y con tenis, hoy sí estamos un poco más ya, pues al son del... Eso es todo, amigas. Y ya, se acabó. El final se acerca ya. Y para hablar de esto y más, me acompaña desde la Ciudad de México el conde de Iztapalapa, el señor don Gerardo Taker. Chinga tu madre, Google. Ah, no, eso fue hace rato, perdón. Ahora, qué agresividad. Oye, pues es que hacen enojar a uno. Oye, redefinieron el morirse de nada. Hazme el jodido favor, compadre. Ni las 2 horas que le invirtió uno a estar ahí viendo esas miserias. Pero bueno, era el profe Cruz. ¿Te acuerdas cuando se decía que él podía ser? Y cuando se hizo oficial que él decía, por ahí un amigo nuestro, que seguramente, a mí se me hace que nos está escuchando en este momento, él recordará aquella serie de la que yo te decía, Atlas Chivas. Lo de Atlas en esa serie, en la ida y vuelta, fue lo que presentó Necaxa contra Chivas, ¿eh? Bueno, nada. ¿Y te parece si presentamos entonces al señor? ¿Sí es de él a quien estabas haciendo referencia? Sí, de hecho, sí. Él bueno, él tiene que saber a qué me refiero, digo, no por el Atlas, sino por el otro equipo. Bueno, pues ahí está el Conde Geek de Chicagualandia. Señor don Arturo Exacto. Reyes, ¿cómo está usted? ¿Qué pasó, mi querido Murdo, compadre Taker? Qué gusto saludar, volverlo a saludar en este tu bonito espacio. Gracias por invitarme. Pues sí, la verdad es que a lo que se refiere Taker es a Chivas Atlas en la ronda de cuartos de final del Clausura 2017, donde Atlas necesitaba ir por un gol y no fue por nada, ¿no? O sea, esa es la verdad. O sea, le faltaba un solo gol para echar a Chivas. Chivas incluso mete un gol y aún así le faltaba solo un gol para poder resolver la eliminatoria a su favor. Pero pues nomás no se animó y sí, aquel Atlas lo dirigía el profe Cruz. Esa fue la última vez que el profe Cruz estuvo en un partido de estas características. Es decir, si bien no liguilla, pues sí en un duelo de eliminación directa. Que yo soy de su equipo, compadre. Pues finalmente la ronda de comodines de la NFL, yo nunca he escuchado a nadie decir, no es parte de los playoffs. O sea, exactamente. Sí, parte de los playoffs, pero bueno, ya sabe que les encanta la terminología. Pero en lo que son... No, ya sabe que aquí Mordo que es muy necio. Sí, es poquito, sí es, aunque la verdad es que ahora que ha estado en cabina, la verdad es que se ha portado bien, la verdad. Ha estado bien representado, compadre. Pues con que llegara a tiempo, ¿no? No, hombre, ¿qué le cuento? Que llegó media hora antes de que empezara el partido. Ahora, llegué a barrer. ¿Y el anterior qué tal? El anterior, pues yo decía, pasaban 15 minutos y decía, bueno, pues ¿qué está pasando, no? La estrella, llegar al momento del inicio del partido. Sí, ya lo vimos, porque sí, ahora llegó temprano y pues ya vimos el chasco, ¿no? Ya ves, era... Pues sí, ya sabemos. Hashtag todo es culpa de Murdo. Como siempre. Y del profe Cruz, y pues de los tinajeros también lo voy a decir, porque yo insisto, digo, más allá que el planteamiento... Ah, perdón, no hubo tal. Bueno, más allá de que nos morimos de nada, pues yo sigo con la idea de que el plantel era corto. Sí, bueno, ¿le parece si le damos formalidad a esto? Esto sucedió el sábado 21 de noviembre a las 9:10 de la noche. 9:10 porque pues es la 9 de la noche con 10 minutos. En el estadio Akron, las Chivas recibieron en partido de reclasificación a un solo partido de vida o muerte a un Necaxa que, pues, Ahora resulta que era favorito. A ver, yo ya no entendí, pero pues ya le dijeron ahí a Buse que si llegaban como víctimas, acá no crees que va a llegar como víctima. O sea, por más que llegara diezmado y con ausencias, la verdad es que yo no sentía que Chivas llegara como con esa etiqueta de víctima, de víctima a su casa. Estaba muy parejo la situación, pero más que nada por las ausencias de Chivas, creo que el cuadro titular de Necaxa, que es lo que decía el señor Taker, era todavía inferior al Chivas con ausencias, ¿o no? Sí, de acuerdo. Entonces, digo, ¿es justificable lo que pasó esta noche ahí en Guadalajara o no? Sí y no. Si comparamos plantel y las capacidades técnicas de los jugadores, vaya, jugadores de Chivas tienen una individualidad y te pueden resolver un partido. De Necaxa, dime quién, pues, salvo lo que vimos en Pachuca, ¿no? Un chispazo de Cabrera, balón parado y ya. Pero, o sea, Chivas seguía siendo mejor en el papel, en conjunto y hombre por hombre, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, pues, era de esperarse, pero, pues, lo que presentó Necaxa también. O sea, Chivas dominó el 85% del partido y creo que sin hacer mucho, ¿eh? Se cansó de fallar, ¿no, señor Reyes? Sí, la verdad es que, caramba, Yo también traía ese sentimiento de que sí podía pasar algo más, ¿no? Ahí, si bien no cabe duda que hoy se vio de que las plantillas finalmente tienen diferencias, ¿no? Y en ese sentido sí hay la responsabilidad de parte de quienes arman el equipo, ¿no? Yo también creo que el plantel estaba un poquito corto. Y la verdad es que lo curioso es que Chivas acaba pidiendo la hora, ¿no? O sea, eso me llama más la atención. Y además el hecho de que Malagón incluso por ahí tiene una jugada, que Malagón generó más peligro en ese remate de cabeza que los dos delanteros puntas en el partido, ¿no? O sea, en el torneo, compadre. Sí, pues sí, la verdad es que en el torneo, porque sí le la delantera el tema de la repartición de los goles en Necaxa era fortaleza y debilidad, ¿no? Fortaleza, pues porque no dependes de uno, debilidad porque no generan la diferencia importante tus delanteros, y pues se vio en este partido, ¿no? O sea, realmente Ian González un par de balones que le intentan dar, los dos los pierde, con Lucas igual, lo más destacado, que por ahí lo castigan mucho por la de Gudiño. Yo creo que hay que darle mérito también al portero de Chivas, creo que sale bien y es un tipo de físico importante, o sea, trata de resolver y pues le dan el balón en la cara y santo remedio, pero sí, la verdad es que yo coincido con lo de la redefinición, ¿no? Yo hubiera esperado tantita más sangre, no entendí lo de Zendejas, por ejemplo, que saliera de la cancha. No entendí por qué Baeza se mantuvo en la cancha. O sea, realmente, pues sí hay una serie de imprecisiones y de cosas que pues derivan en lo que ya vivimos, ¿no? Finalmente. Oye, pero lo que hizo Zendejas también fue impresentable. O sea, Zendejas, Baeza, Delgado, el mismo Cabrera, el que me digas ahí en media cancha, pues no, nadie. Ya ni hablamos de Ian, de Pacerini, ¿no? O sea, Necaxa estuvo bien en la defensa. Unai, Julio, incluso Yair, que solo jugó el primer tiempo, me parece que lo hicieron bien. Y párale de contar, Malagón, fíjate, lo de Necaxa fue tan pobre que ni siquiera fue factor Malagón. O sea, así. O sea, Chivas llegó, pero Necaxa cortó todos los centros. Creo que Malagón por ahí tiene. Chivas tiene, perdón, un par de tiros a puerta, que uno es el gol. Y otro es un balón que le llega rebotando. Bueno, le llega botando después de dos botes a Malagón. Y creo que ya. Sí, no. O sea, logran apagar los fuegos. También es ahí donde se ven las ausencias de Chivas, ¿no? Porque lo decíamos en la transmisión. O sea, lo de Saldívar le llegaron ahí por ahí un par de situaciones que tampoco sabe resolver. Y por ahí Antuna tuvo un par también de acciones que por hacer una jugada de más, me parece que pierde tiempo y le permite a la defensa regresar. Pero sí, lo que dices es cierto. O sea, tampoco es como que Malagón se haya exigido demasiado. El problema fue para Necaxa que jamás pudieron tomar la pelota y hacerle juego. O sea, se les olvidó todo lo que habían estado desarrollando en los 5 partidos anteriores en cuanto a juntarse, el tocar la pelota. O sea, no tenían posesiones más allá de 3 pases. Y eso pues terminaba entregándole la bocha a las Chivas. Y ellos sí alcanzaban a librar la barrera de la contención, que también eso me parece que fue clave. O sea, Chivas llegó y tocó al área de Necaxa las veces que quiso. Jamás hubo manera de, al menos en el primer tiempo, de recuperar pelotas en el mediocampo, porque por velocidad se los llevaban por las bandas, ¿no? O sea, y de que él sufrió por esa banda, ¿no?, con la presencia de Antuna. Y por ahí del otro lado, pues también alcanzaban a llegar tanto Ponce como Angulo, ¿no?, en a esa zona. Lo que le faltó fue alguien que definiera las jugadas, que es ahí donde, insisto, creo que le hizo falta a la gente de el Macías o dice así de Alexis Vega a Chivas en ese como centro delantero. Sí, pero igual, yo creo que esas ausencias, sí la del centro delantero para cerrar, pero creo que el Canelo Angulo resuelve bien eso, ¿no? O sea, la verdad, bueno, nos tocó verlo, Jesús Angulo nunca entendió ni la media cancha ni la defensa cómo incomodarlo, ¿no? Y jugaba mucho, lo decíamos también en la transmisión, Saldívar jugaba mucho sin balón. O sea, si bien a la hora de definir no se ve y no lo hacía bien, pues la verdad es que generaba espacios, jugaba mucho sin balón. Entonces, también yo creo, en honor a la verdad, que en Chivas el tema de estas cuatro ovejas descarriadas del rebaño del señor, a mí me da la impresión de que sí le estaban fastidiando el vestidor a Vucetich, ¿no? O sea, porque creo que lo hablábamos en la transmisión también, a mí me da una sensación de que no hubo ningún tipo de molestia, sino todo lo contrario con esta decisión que se tomó. Incluso la cara de Chivas cambia radicalmente a raíz de que se anuncian las bajas de Dieter Villalpando, del Gallo Vázquez, de Alexis Peña, que como bien dijeron la semana pasada, hombre, Alexis, a ti te metieron de compas y aún así lo echaste a perder. Y también, ¿no? Digo, a ti ni te quería, Alexis, esa no es tu familia. Pero pues de todos modos, ahí lo paquetearon. Entonces yo creo que Chivas ganó mucho, supo manejar bien esa presión. Esa en particular, ¿no? La de los jugadores, porque bueno, a nivel directivo sabemos lo que hizo Peláez y su petición de inhabilitar para toda la vida, por siempre, jamás, al jugador del Cruz Azul, que a la hora de la hora ni prosperó ni mucho menos, pero bueno, el caso es que a mí sí me da la sensación de cierto compromiso de Chivas y sí le cambia la cara, ¿no? O sea, aquel partido con Pumas del que hablábamos Murdoch y yo también en cabina, o sea, sí es un Guadalajara diferente, pero también sí va de la mano de lo que deja de hacer Necaxa, ¿no? O sea, el profe Cruz lo decía en rueda de prensa, fue el peor partido en el peor momento, que el profe Cruz que dice que se combina también con una muy buena actuación de Chivas. Yo no creo que haya sido una muy buena actuación de Chivas. A Chivas hace lo suficiente para ganar el partido y aún así por poco no le alcanza, ¿no? Porque finalmente pidió la hora, acabó encerrado y casi le sacan el empate con un gol increíble, ¿no? Entonces, la verdad es que un partido bastante, bastante aguadito, donde Chivas, pues con lo justo y con el único, con el que fue más diferente que todos, que a mi entender fue el Canelo Angulo, pues consigue esa ventaja que realmente, salvo esos últimos 5 minutos, pues nunca hubo la sensación de peligro de que la fuera a perder, ¿no? Yo no sé, Taker, si tú tengas esta impresión, pero yo entendí un Necaxa que dijo, miren, yo ya cumplí, Ya los pusimos, llegamos aquí, ya no me pidieron más en el momento en que se vieron superados. Como que no, ya hasta de la banca, con los cambios que se mandan, ya cuando sacaron tanto a Baeza como a Cabrera, yo dije, esto ya, este arroz ya se coció mentalmente. ¿Lo ves así, Taker? No sé si haya sido eso, compadre. Tampoco sé si afectó la pausa de fecha FIFA. No lo sé. O sea, no creo que, después de la cara que nos mostraron las últimas semanas, en materia de garra, si quieres, el que se conformaran con que ya cumplimos, no me parece que haya sido eso. Me parece, sí, que es un mal partido, un muy mal partido. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, quizá el Necaxa que vimos las últimas semanas, olvidándonos de los resultados, de los 5 triunfos en fila, el Necaxa que, la disposición que vimos de Necaxa en los anteriores partidos, pese a que Chivas lucía superior hombre por hombre, ese Necaxa creo que le hubiera podido hacer mejor partido a Chivas. Digo, ¿qué generó Necaxa al frente? O sea, por ahí una llegada por ahí muy tibia al minuto 1-2, después de los Chivas hace dueño del partido, y hasta que Chivas inexplicablemente se echa para atrás a defender su gol cuando ni siquiera lo estaban ofendiendo, hasta ahí pues no hay nada de Necaxa. Entonces, nunca, no hubo para nada, ni futbolísticamente ni anímicamente, rastro de que Necaxa quisiera ganar el partido. Eso me sorprende. No sé si sea lo que tú dices, no lo creo, pero sí es de llamarse la atención un cambio tan radical, ¿no? De un partido a otro. ¿Tú, Arturo? ¿Tú que los ves más de cerca? Sí, pues sí, a mí también. Yo no sé si también la fecha FIFA tenga algo que ver. Yo creo que, la verdad, no, yo tampoco me lo explico. O sea, no, porque finalmente, bueno, pues el equipo estaba muy mentalizado, incluso estuvo dando el profe Cruz algunas entrevistas, se respiraba cierta armonía. Yo creo que afecta, ¿en qué sentido? Le afecta a Baeza, me parece. La fecha FIFA anterior, Baeza había jugado menos tiempo, no había entrado de titular, entró de cambio. Y eso porque el partido medio lo requería. O sea, yo creo que el primer error fue, bueno, no error, pues finalmente pues también tenías que salir a jugar con tu mejor cuadro, ¿no? Y en ese sentido creo que Baeza no anduvo, no es su culpa, pues finalmente venía del viaje, venía de la convocatoria y la actividad con selección y demás. Yo creo que ese es un primer factor a considerar, porque a mí me dio la sensación de que el primer tiempo, sobre todo, Cabrera hizo las funciones de Baeza y de Cabrera, y eso lo mermó mucho en lo físico. Lo decíamos en la transmisión también. Necaxa nunca entendió que no había que competirle físicamente a Chivas, que había que dosificarse, hacer más pequeños los espacios. Había que hacerlo de otra forma, porque Chivas en lo físico te iba a ganar de todas, como finalmente lo hizo, ¿no? Y a la hora de la hora, también el gol es producto un poquito de una desatención, no sé si llamarla desatención, pero sí, Mario de Luna me parece que falla en su movimiento, en su trayectoria. Unai Bilbao se tiene que botar de su zona para marcar Angulo, pero justamente porque viene de una posición en desventaja es donde Angulo hace el recorte y finalmente define abajo. Pero sí, no, yo tampoco sé a qué achacar, esa es la verdad. Yo creo que el origen, insisto, es un tema de la media cancha y sin afán de que suene a responsabilizarlo, porque no es su culpa, pero sí creo que Baeza venía un tanto mermado de la fecha FIFA. Yo también no creo que haya habido esa sensación de que salió sobrado el equipo, de que salió con la tranquilidad de ya lo que conseguimos es ganancia. Yo creo que simplemente hoy Chivas demostró que es un plantel más completo, y lo pongo entre comillas porque con muchas ausencias, ¿no? O sea, bueno, estás hablando de 6 ausencias, estás hablando de Dieter, del Gallo Vázquez, de Alexis Peña de Chocolate, porque es el mismo. Pero, o sea, sí, la verdad, o sea, pero sí creo que no, en ese sentido, bueno, la banca de Chivas es una banca medio raquítica, lo hablábamos, ¿no? En temas de minutos y de continuidad, tenía más continuidad y minutos la banca de Necaxa que la que mostró Guadalajara, pero bueno, finalmente no sé si haya sido el tema de la fecha FIFA, insisto, pudiera ser en el tema de Baeza, pero sí, la realidad es que Necaxa creo que pudo haber hecho más, no lo hace, y bueno, pues ahora nos quedaremos con la duda y con el hubiera, ¿no? Finalmente. Sí, yo creo que se le cae el partido, o esta sensación de, bueno, pues ya lo intentamos, con el gol. O sea, yo creo que eso fue lo que termina por mandar a la lona a Necaxa. O sea, estaba muy con pincitas el planteamiento del profe Cruz y esa oportunidad que se veía por parte de Necaxa para este partido, porque pues sabías también que de la banca no iban a llegar grandes soluciones, ¿no? Por parte de los Rayos. O sea, era jugársela a ver quién necesitaba a su banca primero, y en ese sentido creo que pierde Necaxa cuando sale Yair Pereira. No sé si se tocó en algún momento en cuanto a su lesión, que se sintiera mal, y que es el cambio al medio tiempo, ¿no? Por Mario de Luna. Creo que ahí es donde se desajusta pues el planteamiento para el profe Cruz, y pues termina viéndose reflejado en esta jugada del Canelo, que pues sí ya, o sea, de entrada Mario no mete la presión adecuada ahí, creo que es a Saldívar el que genera el pase, y después una ahí se lo quitan, pues un tanto desafortunado, no sé si no llega con la fuerza necesaria, pero pues ahí en un rebote todavía le queda al Canelo para definir ya con calma ante Malagón, que pues tampoco pudo hacer mucho en la acción, ¿no? Y incluso para él, pues también termina esta racha que decías, ¿no, Arturo? De partidos sin recibir gol. Y eso te digo que creo que es el asunto diferencial. Porque yo futbolísticamente vi muy, muy similar esto que vimos esta noche a lo que había presentado contra Pachuca. Un Pachuca también con muchas ausencias. Un partido bastante malo. O sea, la diferencia fue que pues Pachuca nunca pudo hacer el gol. Tuvo sus ocasiones. Y yo creo que ahí, si Pachuca hubiera hecho alguna de esas oportunidades, los hubiera concretado, también se le hubiera complicado el partido como se le hizo hoy a Necaxa. Creo que esa fue la diferencia. Pudo mantener el cero en las otras ocasiones y acá no. Acá, ya con el gol en contra, el mismo Rayos se las vio negras. Yo creo que ya no hicieron mucho más por recuperar, ¿no? Y cuando tus cambios en la banca, tus soluciones son Yerko Leiva y Joao, pues sí está medio en chino. Yo no creo que se le haya roto el planteamiento, si es que existió tal, al profe Cruz con lo de Yair y Mario de Luna. O sea, yo creo que la pobre actuación de Necaxa va más por lo que dejaron de hacer jugadores como Baeza, o como el propio Cabrera, Sendejas, decía hace rato, Delgado, que por un cambio en defensa. Sí, quizá ahí podríamos achacarle parte del gol a Mario, pero Chivas fue mejor desde antes que entrara Mario. O sea, realmente era cuestión de tiempo para que cayera uno. Me acordé mucho del partido, aquel partido de Liguilla contra Monterrey, en el que se gana la ida 1-0, y Necaxa va a defenderse con el gran maese Memo Vázquez, notes el sarcasmo. Necaxa va a defenderse todo el partido y era cuestión de tiempo para que cayera un gol. Cayó aquella vez con Pizarro, esta vez cayó con Angulo y San se acabó. O sea, lo de Necaxa fue tristísimo, y pues yo no creo que haya sido porque salió Yair Pereira y porque entró Mario de Luna. Ahora, tampoco sé si a Baeza lo podríamos justificar porque fue a jugar con su selección en fecha FIFA. Digo, vaya, sí, es un jugador más joven, pero Antuna fue más lejos. Él también traía el desgaste de un viaje más largo. Cierto. Entonces, me parece que eso no debiera ser pretexto. Lo de Baeza, sencillamente, quizás es un mal partido y te das cuenta, por ejemplo, hacia cerca del final, ¿no? Un tiro libre parecía que era la única opción que tenía Necaxa, una falta ahí pasado medio campo, sube todo mundo y él mete un balón bombeadito al portero, o sea, ridículo. Parecía que Baeza estaba más preocupado por el contragolpe que por meter un centro al área. Entonces, Baeza quedó a deber, Cabrera quedó a deber, Delgado pues quedó a deber toda la temporada, Zendejas pues salvo chispazos, para mí también toda la temporada que salió debiendo. Y lo que dicen, o sea, cuando de repente juegan Yerko y juegan Joao, que pues estaban borrados, hace no sé cuánto no jugaban, pues ahí está la respuesta del qué le pasó a Necaxa, ¿no? O sea, tuvo que echar mano de jugadores que literalmente tenía borrados. Sí, sí, sí. Déjame buscar. Que es donde embona, perdón, Murdo, sí, lo corto del plantel, ¿no? O sea, finalmente en este tipo de circunstancias donde te das cuenta de lo corto, Yerko le iba hacia algún, así, tiene un par de chispazos, un disparo ahí de con parte externa, Joao Rodríguez simplemente no, pero es donde viene el tema de lo limitado del plantel, ¿no? O sea, ahí sí ahora se nota. Adelante, perdón. Adelante. Ah, perdón, ahora, ¿cómo le exiges a Yerko o a Joao que te resuelvan un partido cuando están obviamente fuera de ritmo, cuando tiene tanto tiempo que no juegan? Claro. Sí, todavía por ahí Joao tuvo alguna oportunidad. Yerko por ahí quizás le dio un poco de dinámica al medio campo para tratar, pero el asunto es que si no juegas con ellos, ¿cómo te vas a entender, no? ¿Cómo vas a hacer combinaciones cuando no tienes 10 minutos de juego? Yerko Leiva solo jugó dos partidos. El primero, la fecha 1, aquel fatídico goleada contra Tigres, que pudo ser peor. Y después en la jornada 7 contra Cruz Azul, que también nos metieron 3. Desde el 29 de agosto, fíjate, no jugaba ayer con Leiva, o no tenía una aparición. Por ahí creo que incluso entró de cambio a ese partido. O sea, fatal, pues. Y pues tampoco, o sea, no entiendes si ese tipo de decisiones vienen desde, o sea, la necesidad de ir al frente y es lo único que tienes para ir al frente, o es un error táctico, pues, ahí, o sea, como que sí, no, nunca se vio que respondieran en cuanto a la banca como con una intención. No se ve que los cambios sean con una intención táctica, sino simplemente por resolver una situación de momentánea, ¿no? En el caso de Mario de Luna y lo de Maxi, pues tampoco nunca entendimos cuál fue la función que vino a revolucionar el argentino en su inclusión a este partido. ¿Algo más que agregar? Ahora, vamos, yo les preguntaba en la transmisión en Facebook a la gente, ¿termina siendo Chivas el que más merecía pasar a una siguiente ronda? ¿O Necaxa, sí, un equipo que te gana 5 partidos de manera consecutiva hacia el final? No, hay que separar, compadre. No, yo... O sea, los 5 partidos, los 5 que ganaste, olvídate de cómo fueron los partidos, olvídate de que si le ganaste a los más malos de la liga, lo que sea, olvídate de eso. Hablando de este partido, sí, Chivas merecía... Y merecía haber pasado por más de 1-0, ¿eh? O sea, para lo que presentó Necaxa hubiera sido... Digo, lo hubiéramos disfrutado. Si hubiera quedado el empate al final y hubiera sacado el triunfo en penales, hubiera sido... Sí, lo estaríamos celebrando, pero hubiera sido lo más injusto del mundo, compadre. Entonces, ¿es como un final predecible a lo que había, a lo que fue todo el torneo? Pues justo, considerando que estuvimos medio torneo en el último lugar o en los últimos lugares, pues un poco, pues sí, o sea, la verdad es que yo recuerdo ahí en Necaxa Radio con Uriel Botello, que ya nunca regresó, no sé si ya no le gustó el programa o sabe qué, pero yo recuerdo que yo sí decía que era una obligación llegar entre los primeros 12. y él me decía que no, que cómo era posible, que con qué plantel, que qué bárbaro. Y justo el equipo entra en una dinámica ahí de es donde viene toda esta tanda de derrotas, todo este curso intensivo de tender camas, pues, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, viene toda esta tanda de resultados ahí con Sosa, el hilo se corta por lo más delgado, definitivamente que tiene que ser finalmente el tema del entrenador, pero sí, yo sí creo que hablando del partido específicamente, pues sí, Chivas hace más méritos para calificar. Y la misma tabla lo dice también, ¿no? O sea, Chivas hace más méritos para calificar. De entrada, pues recibe el partido en su casa, no tiene el rollo de hacer el viaje, que tampoco pues es viaje a Guadalajara, ¿no? Tampoco es gran cosa, pero sí, o sea, yo creo que Necaxa, es que se juzgan las 17 fechas. O sea, finalmente lo estableces bajo esa premisa. Ahora, yo de ahí lo que decía Taker del cierre del torneo, sí, evidentemente hay quien levanta las cejas con las victorias, pero bueno, igual lo que te decía, ¿no, Murdoch? O sea, realmente frente a los mismos 5 rivales de estos de la racha de victorias, Chivas tiene una victoria, un empate y 3 derrotas, ¿no? O sea, realmente también el Guadalajara no contra esos 5 en particular, que era como que el punto de referencia que todo el mundo estaba tomando, pues no le había ido bien. Yo sigo pensando que lo que pasa en Chivas es un tema del grupo. Finalmente estaban de acuerdo con la decisión que se toma, o no estaban de acuerdo, pero entendieron que se tienen que disciplinar. Y sí es un parteaguas para Chivas. Yo creo que en ese sentido, sí el Guadalajara cambia su visión, su manera de establecer el juego, y parece que se entiende de otra manera. Ahora, digo, ya a estas alturas ya sabemos, ¿no? Pero Chivas, sus rivales son Pumas o América o Cruz Azul. Y la verdad es que después de lo que le vimos en ese partido con Necaxa, se va a ir en la primera ronda. O sea, y la verdad es que a Necaxa le hubiera pasado exactamente igual, creo yo, ¿no? O sea, si hubiera vencido a Chivas, se iba a ir en cuartos de final. Entonces, realmente yo creo que las lecciones son, bueno, pues que el equipo mejoró mucho en muchos sentidos, el tema del coaching le dio otro rumbo al equipo, necesita reforzarse, ya se los decía, vendrán 4 refuerzos más un portero para ser banca de Mara, que diga, para hacerle competencia a Malagón para pelear un puesto. Pero sí, la verdad es que sí, el equipo quedó corto este torneo, eso es evidente. La pandemia tuvo mucho que ver para que quedara así de corto, pero bueno, pues la pandemia se le presentó a todo el mundo y hubo equipos mejor preparados que otros para recibirla, ¿no? O sea, no, realmente, bueno, pues no, ya a toro pasado se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero sí, la realidad es que Chivas mereció más, tanto por lo que hizo en la fase regular, porque hizo 2 puntos más que Necaxa, como lo que sucedió en el partido, ¿no? Que buscó más el partido Chivas. Entonces, replanteo la pregunta, porque sí, a lo mejor sí era muy obvio pues el asunto. Voy más en el sentido de, entonces, ¿Necaxa salva el torneo? O sea, ¿creen que el saldo al final de cuentas es positivo para Necaxa con todas las circunstancias para el plantel que presentó? O para los objetivos pues mismos del equipo, ¿no? Para los antecedentes de la clasificación a liguilla dentro de los primeros 8 y que ahora se extiende a más posibilidades. O sea, ¿llegar al 10 es algo justo para Necaxa en este torneo? Es justo porque hizo los puntos para hacerlo, pero de eso a que salve el torneo, pues mira, se pudo haber perdido en el repechaje contra Chivas, y te podría haber dicho que sí salvaron el torneo, considerando el que, como dijo Arturo y todos sabemos, nos pasamos la mitad del torneo en el sótano, ¿no? Pero también hay maneras de perder. Y la manera, la última impresión que nos deja Necaxa en este torneo, pues no es para que le aplaudamos o digamos, ay, sí, gracias muchachos por el esfuerzo. No, es para que no los quiero volver a ver nunca en mi vida, por favor. En mi vida, o sea, de entonces, aquí a enero. La última impresión. Dicen que la primera impresión nunca se olvida, ¿no? Pero también la última, o sea, nos vamos con un Necaxa que se murió de nada, que redefinió el morirse de nada y que la verdad para lo que presentó, pues mejor no hubiera calificado. Uy, ¿tanto así? Es que, compadre, o sea, ni siquiera intentaste. Entonces, pues mira, si no quieres, pues déjale lugar a alguien que sí quiera, ¿no? Sí, aún con el juego 0-0 realmente nunca se sintió en riesgo la eliminatoria, ¿no? O sea, y con el 1-0 pues con más ganas. O sea, sí, si bien estabas, parecía que estabas más atado a un chispazo o a una individualidad o a un algo, y sí, finalmente Chivas no fue sin hacer menos, insisto, porque pues los partidos hay que jugarse y se tienen que ganar, pero no Chivas no fue Atlas, Chivas no fue Querétaro, Chivas no fue el Pachuca covidiano, ¿no? No confundí con Lamento Boliviano, aunque rime, pero sí, o sea, en ese sentido, sí, insisto, yo creo que Chivas sí tuvo un cambio importante a raíz de sus medidas disciplinarias y de la mano de eso, pues vino lo que vimos hoy, ¿no? Todos sabemos, no es ningún secreto, que el plantel del Guadalajara es más vasto que el de Necaxa, a pesar de que salió con medio tapativo en la banca, hablando del equipo de la Liga de Expansión, pero bueno, finalmente, pues ahí estuvo esa superioridad. Ya después Vucetich, por andarle jugando al Canelas y aguantar a estos jugadores, pues ya le andaban sacando el partido, o por lo menos le andaban mandando a la larga el juego, pero bueno, finalmente no sucede, le sale a Vucetich el planteamiento, y pues ya los echarán en la siguiente ronda, porque francamente pues no se ve que vaya a pasar otra cosa con las Chivas del segundo tiempo, porque con todo y todo, y a pesar de eso vinieron los cambios de un equipo que no había jugado junto, lo comentabas tú en la transmisión, Burdo, ¿no? O sea, varios de ellos, bueno, pues simplemente Yerko Leiva tenía 16 partidos sin aparecer, jugó en la fecha 1 y aparece hasta la 17, entonces en ese sentido, pues sí, finalmente con eso, con ese equipo que no se conocía del todo, pues Necaxa le mete una presión a Chivas de llamar la atención, ¿no? O sea, con todo y todo casi le alcanza para mandar el juego a los penales. Bueno, yo siento que sí, al final de cuentas fue una, bueno, no sé, o sea, creo que si no hubiera caído ahí lo del gol, en el gol de Angulo, yo dudo que de todas maneras se hubiera, para como estaba el partido, se hubiera podido llegar a los penales. O sea, sí, Necaxa dejó mucho que desear esta noche y pues ya con eso se cierra la actividad para los Rayos en este 2020 muy raro, muy, muy caótico en general, ¿no? Para el mundo. Y pues que sin duda quedará en la memoria de la banda el cómo fue este 2020 en términos futbolísticos. Ya 2021 será otra cosa, esperemos, incluso también para mismo Necaxa, ¿no? Digo, las promesas de los refuerzos y de las caras nuevas que haya, se ve complicado también el panorama. O sea, no creo que cambie mucho la cara, pero el hecho de trabajar, ¿no? De que el profe Cruz trabaje con el equipo desde el inicio, desde una pretemporada, pues esperaremos que sea un Necaxa que si le alcanzó para ganar 5 al hilo al final, pues al menos que tengas pues la posibilidad de repetir, ¿no? De aspirar a meterte a los 8 ya con un torneo completo, ¿no? Y no nada más de las últimas 5 fechas. ¿Sabes cuál habría sido la mejor posibilidad de triunfo de Necaxa en este partido? El firmar el empate antes de que empezara y ganarlo en penales. Pues es que como que parecía que eso... Y eso casi se le sale, ¿no? Se quedó a media hora de que le saliera. O sea, realmente, nosotros lo hablábamos en la transmisión, el de la presión era Chivas. O sea, Chivas era el obligado. Y eso es un hecho. Pero creo que Necaxa pudo haber puesto más resistencia. O sea, no necesariamente aspirar a empatar el partido como tal, pero sí pudo haber metido un poquito más las manos en ese sentido, ¿no? Sí, pero nos hubiéramos ahorrado 2 horas de miseria, compadre. Mira, yo igual tenía que estar en la cabina, entonces pues. Piénsalo, son 2 horas de nuestras vidas que no van a regresar. Sí, de acuerdo. Pues mira, sí, ahora, sí, no, con, no, con este resultado, pese al resultado, el profe Cruz hace historia, ¿eh? ¿Por qué? Uy, no les digas eso a los haters, porque se van a poner muy mal, mano. No, pero hace historia de la mala. Es la primera vez en liga que Chivas nos echa en una fase de eliminación directa. En una fase de eliminación es la primera vez que Chivas nos bota en liga. Necaxa, anteriormente, te digo de memoria, anteriormente se viene, es que tú, chequé el dato en la semana, pero ahorita no lo tengo. Se habían enfrentado, si no mal recuerdo, tres veces. Tres veces, es correcto. Y las tres veces había ganado Necaxa. Sí, una en torneos largos. Ajá. Que es la de. Es la del título del 94, ¿no? De la 94-90. Sí. Sí, ¿verdad? Ese es en cuartos. Y hay dos más en torneos cortos, las dos cerrando en Guadalajara, ¿no? Es en la de 94-95, es en semifinales. En semifinales, ok. Y las otras es una en 96, en el invierno 96, cuando se accede a la final con Santos, que esa fue en cuartos de final, y la otra en 98, desde luego, la final, cerrando también en Guadalajara. Pero es la primera vez que Chivas nos bota. Sí, en Copa sí había antecedentes, en los 60s Chivas nos gana una final de Copa y después nos elimina un par de veces más en los años 60s, pero hablando de liga es la primera vez que Chivas nos bota. Bueno, pues ahí está el dato estadístico. Gracias, profe Cruz. Bueno, hombre, pero también es la primera vez que el equipo gana 5 al hilo en torneos cortos. Unas por otras, Dios da, Dios quita, compadre. Bueno. No, pues sí, sí, pues es que ya es escarbándole, ¿no? O sea, es tratando de encontrar ahí medio lo bueno. A eso voy, es, ¿quedamos tablas o no quedamos tablas? Yo creo que lo que pasa es que el torneo es muy claro, ¿no? O sea, el torneo es uno con Sosa y uno con el profe Cruz. De hecho, bueno, hay esta rachita de los 5 victorias y los 6 partidos sin derrota. De pronto hay a quien se le olvida que Sosa estuvo este torneo, ¿no? Además con muchas fechas FIFA y lo raro del torneo sin gente y mil cosas más. O sea, a mí se me hace tan lejos los partidos que dirigió Sosa, o sea, los veo muy fuera del radar, o sea, realmente sí son dos Necaxas muy marcados. Oye, pero ojo, que esa racha no haga que se nos olvide que el profe Cruz empezó con 3 derrotas al hilo. Sí. Y con absurdos como sentar a Malagón. No, bueno, a sentar a Malagón y a Cabrera. Yo creo que el del partido del Puebla, por ejemplo, olvídate del de San Luis, porque finalmente, bueno, pues a lo mejor era la novedad. Pero el partido contra Puebla, yo creo que ahí es donde Necaxa sella su destino. Finalmente estás a dos puntos del Guadalajara en términos de tabla general. Pudiste haber sido local o a lo mejor pudiste hasta haber enfrentado otro equipo en esta ronda del repechaje. Sí, yo le cuesta al profe Cruz encontrar el rumbo. Yo por eso creo, mire, yo creo que el siguiente torneo, en el entendido, insisto, se los digo porque nos lo dijo Santiago San Román la semana pasada en Necaxa Radio, ¿no? Se habla de que vendrán 4 refuerzos. Ya están los rumores en redes, ya sabrán. Habrá que ver las bajas porque pues las habrá, como siempre ha sucedido. Finalmente no es ningún secreto que así operan su organización y así funciona el equipo, pero por lo pronto lo del tema de las altas ahí está, y no es como que salvo Malagón, Unai y 2 o 3 más, pues hay muchos que francamente son prescindibles en el equipo, ¿no? Sí, aquí el problema es que la moneda de cambio para Necaxa está muy devaluada, ¿no? O sea, tendría que ser por ahí un Claudio Baeza, quizás es el único que te puede generar así como un ingreso importante como para traer gente de renombre, ¿no? Gente que te revolucione. No sé si pensando en que pues, también Baeza ya cumplió un ciclo con Necaxa, que ha quedado de ver, me parece, en general. No lo sé si le aguante todavía para el otro torneo. Seguramente ya me estoy ganando el hate de mucha gente, pero es el único que me parece que podría ser una moneda de cambio. Yo tampoco suelo ser amigos, pero a mí me parece que hablando en términos generales, desde que llegó, Baeza ha quedado de ver, pese vaya, de acuerdo a lo que nos vendieron y a lo que sabíamos de él. A mí, yo coincido, me parece que ha quedado de ver. Sí, sí, la verdad es que sí, Baeza, bueno, sobre todo porque cuánto tiempo lo buscó el club, ¿no? O sea, fueron por lo menos un par de años de andar indagando, preguntando, ¿cómo estás? Buenas tardes, andarle buscando novias ahí a Baeza, como luego se dice en el tema de los mercados de transferencias. Yo creo que Baeza, el tema con Baeza es que luego son jugadores que da la sensación de que son de vena, y el jugador que es de vena, pues si por muy talentoso que sea, si no te puede garantizar constancia, pues está muy complicado, ¿no? O sea, Baeza funcionó a las mil maravillas bajo las órdenes de Memo Vázquez, después viene el torneo pasado que finalmente se cancela, que sufre mucho Baeza por el planteamiento de su entrenador, porque pues ustedes saben que el Poncho Sosa de mi compadre no era precisamente un amante de buscar el juego ofensivo, y entonces Baeza era de los que más se reprimía si hubiera que buscarle un término en ese sentido, ¿no? Porque no lo dejaba subir tanto a buscar el frente, lo tenía más bien un poquito frenado como el quarterback del equipo, y a Baeza le gusta subir de cuando en cuando, y eso generó muchísimos choques, ¿no? Además de que hubo muchas fricciones, fue un torneo bien complicado el torneo pasado, ¿no? Es decir, no este Guardianes, que ya finalmente también es pasado, sino el Clausura, el que se termina cancelando por el tema de la pandemia, y yo creo que también con Baez eso sucedió, ¿no? O sea, nunca se entendió con Sosa, y ya cuando llega el Profe Cruz, pues sí le da un poco más su lugar, pero incluso con el tema de le respeta la capitanía, pero sí me parece que el daño estaba por ahí hecho, ¿no? Entonces, pues sí, a mí Baez sí me ha gustado, pero sí creo que el jugador de vena, pues ahí en la medida de lo posible hay que buscar la manera de reemplazarlo, ¿no? O sea, porque no puede estar, uno entiende que son humanos y ese tipo de cosas, pero es como nos lo dijo Josgar en alguna ocasión y a mí nunca se me olvida, ¿no? O sea, la entrega nunca está a discusión, y sí hubo partidos donde veía hasta Claudio, pues en una actitud que decías, bueno, pues si no estás a gusto, chato, pues puerta ya lo que sigue, ¿no? Bueno, pues ahí está e insisto que el tema es porque me parece que es el único que puede generar moneda de cambio para Necaxa, y que pudiera ser prescindible, ¿no? Bueno, él y Kevin Mercado, ¿no? Ah, desde luego, el crack, ¿cómo no? Oye, pero ¿y qué tal que ahora, en relación a lo que hablábamos la semana pasada, el consejo patrón, qué tal que a Baeza no lo buscaron, como dices, lo buscó Necaxa mucho tiempo, qué tal que no lo echaron a perder en Arabia? Los petrodólares, mano. Fíjate. Los petrodólares nos lo fastidiaron. Bueno, oigan, déjenme hacer un corte de un cambio de cassette y continuamos porque hay otros temas que quiero también tocar con ustedes. Muy bien. Ahí va. Bueno, y regresamos porque, bueno, ¿qué les parece? Hacemos una pausita para hablar de otros temas tristes, que fue el cierre también del torneo para las chicas, para las Centellas. Terminaron ya su participación, tenían la oportunidad de hacer historia también. Bueno, y al final de cuentas, el pasado 19 de noviembre a las 5 de la tarde, Necaxa recibió en el Estadio Victoria al equipo de las Xolas, ya por el duelo de ver quién queda del último, y pues perdimos el volado. Centellas pierde el partido al son de 2-1. Contra las fronterizas, digamos. Las cholas. Es que iba a decir, es que son un perro fronterizo, ¿verdad? Pero pues no, iba a sonar muy feo. Las cholas ganan 2-1. Arturo, ¿qué información, qué chisme te pasó, Lilian, después de este partido? ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? No, bueno, pues, híjole, a mí la verdad me dio para abajo porque primero se quedaron tan cerca, ¿no? O sea, tuvieron tres oportunidades de, sacar esa famosa cuota de puntos que ya, como dice, como dijo mi compadre la semana pasada, ¿no? Pues pudiera sonar ahí a nombre, 3 unidades, campañón. Pero bueno, pues ahí. Déjate 3 de que fueran 11. Sí, ya con eso me hubiera conformado, con no perder el partido, mano. Pero sí, la verdad es que, híjole, estuvo bien triste, te voy a decir por qué, porque la verdad, yo me eché de visitante, vi pocos partidos de Centellas, ¿no? Tampoco los voy aquí a mentir, ni mucho menos, pero sí vi los dos últimos, que era este partido con vi el de San Luis, y vi también, evidentemente me tocó narrar, porque pues el COVID también atacó un poquito al área de deportes de Canal 26, ahí indirectamente. Entonces me tocó narrar con Lilian el de la última jornada. Los dos partidos tienen en común una cosa muy sencilla. Yo ustedes me hacían favor de el honor ahí de citarme la semana pasada en el tweet, cuando yo hablaba, ponía lo del San Luis, ¿no? O sea, sí le pasa por encima Centellas al San Luis, pero le pone un baile, un señor baile. El problema es que el equipo de Fabi no tiene contundencia. Entonces, si no tienes contundencia, pues por mucho dominio que tengas, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, debe ser muy molesto y muy frustrante saber que fuiste mejor que tus rivales en tus últimos 2 partidos, que con eso te hubiera alcanzado para llegar a 16 puntos, que hubiera sido, hombre, maravilloso, de verdad, maravilloso en el entendido, pues, de lo que estamos hablando, pero no hay contundencia, o sea, no le falta otra Dulce María Alvarado al equipo, u otra Libet Castro, o sea, le falta otra jugadora, también por ahí Nayeli Rangel, me parece que es, que también al final estuvo ahí haciendo algunas cosas interesantes a la ofensiva, pero sí, al equipo le falta otra killer, ¿no? Necesitas otra delantera que te pueda finiquitar las jugadas, y la verdad es que sí, debe ser muy frustrante que haya sido mejor que tus dos últimos rivales y que pues simplemente no hayas conseguido sacar un buen resultado, ¿no? O sea, es una pena porque se pierde 2-1 contra el equipo de Tijuana, donde, insisto, Centellas fue mejor que el equipo de Tijuana, pero pues eso no te sirve de absolutamente nada si no consigues la contundencia, ¿no? No, fue un golpe bien duro anímicamente, las chicas se veían pues sí, se veían devastadas. Mucho de ellos no es culpa de ellas. Finalmente, pues así está armado el equipo. Y en ese sentido, bueno, pues habrá que esperar a ver qué sucede. Ya dio incluso Fabiola fecha de regreso a los trabajos. Regresan el 7 de diciembre, es lunes 7 de diciembre, para empezar a preparar el siguiente torneo. Que yo creo, bueno, que el torneo pasado se alcanzó se estaba empezando a alcanzar un nivel relativamente aceptable, viene el parón por el tema de la pandemia y el equipo sufrió un retroceso, inevitablemente, y después este torneo fue de otra vez volver a encontrar ese nivel, creo que lo encuentran, pero insisto, si no meten gol, pues no va a servir de nada dominar los partidos, ¿no? Y esa es la asignatura pendiente a trabajar el siguiente torneo, creo yo. Pues sí, la contundencia y el llegar con volumen de juego, porque de repente eran las oportunidades de Centellas van más por el pelotazo y llegar a velocidad y a lo mejor encontrarse algún rebote, ¿no? Por presión arriba, pero el generar jugadas le cuesta un mundo a Centellas y dar pases. Oye, y estaba viendo que este equipo de Tijuana femenil lo lleva ni más ni menos que un hombre que ha sido lo suficientemente hombre para vestir la camiseta del Rayo, ¿eh? Ah, sí. Se puso la camiseta de Necaxa, pero así como que fue lo suficientemente hombre, no estoy tan seguro, ¿eh? Así que digas tú cómo la lució, qué bárbaro. Sí, no. El señor Frankie Oviedo, el colombiano, que aquí ya aparece como con fichita de mexicano, ¿es naturalizado o cómo? Sí, ¿tiene cuántos años aquí? Ah, pues sí, pero... Pues todos, ¿no? Incluso no sé si tiene a su hija, esta juega también ahí en el equipo. Valentina Oviedo. Sí, es su hija. No. Que ella tiene la doble nacionalidad. Ella es colombiana mexicana. Ah, mira. Pero sí, es su hija. ¿Qué? ¿Quién dijo qué? No le hace. No le hace. Si Bart Simpson era quarterback del equipo de fútbol americano. Pues, ¿no? Peores cosas hubiéramos visto, ¿verdad? ¿Qué obsesión tenía también a su hijo en su cuerpo técnico? Algo así, ¿no? Sí, si Emanuel y yo narramos juntos, hombre, pues ¿de qué habla? Oigan, yo no soy el más enterado del tema de Centellas, pero pues 10 puntos, es la tercera vez que se quedan en 10 puntos, pero también es la tercera vez que se quedan en 10 goles a favor, y ese es el máximo histórico de Centellas, 10 goles a favor, 10 goles en un torneo, ¿eh? Sí, eso es lo que le duele a este equipo, o sea, no, y de veras ya alcanzó tintes dramáticos, porque pues el equipo ha hecho, mira, los goles, ahí si tienes una chance entre cuarto y cuarto en un fin de semana de fútbol americano, te voy a pasar el link, compadre, de los goles contra Santos. Los goles contra Santos, esos los tengo muy grabados, porque son goles en jugada, o sea, es lo que decía ahorita Murdoch, ¿no? O sea, este tema del volumen de juego, del llegar, los dos son muy buenos goles, goles de buenas hechuras, de jugadas bien diseñadas, ¿no? O sea, bien estructuradas y bien ejecutadas sobre todo. La bronca es que, bueno, vino después un pestañeo y entraron otros dos. O sea, en aquella ocasión incluso Centellas remonta un 2-0 en contra para después finalmente, desafortunadamente, terminar perdiendo el partido 4-2. Pero sí, es muy clara la necesidad de Centellas. Necesitan contundencia, porque los dos goles de San Luis son intacables. San Luis tuvo 3 en todo el partido, mete 2, y con eso es suficiente, ¿no? Y Centellas no baja los brazos y llega, pero poste. Y la portera rival ataja, y la defensa esto y lo otro, o sea, detallitos donde pues es evidente que te falla el toque fino, ¿no? O sea, esa última instancia. Y bueno, pues yo creo que sobre eso vendrán visorías y vendrán movimientos y vendrán algunas decisiones ahí en el plantel, pero sí es importante, y creo que está muy claro lo que necesita Centellas para poder ser un equipo que compita de una manera diferente. Bueno, hombre, yo las vi jugar contra Rayadas, las vi jugar contra Tigres. Yo vi a Tigres festejar un 1-0 contra Centellas como si hubieran ganado el Clásico Regio, o sea, sí, y hubo lapsos del torneo donde sí te da a pensar que se estaban haciendo bien las cosas. ¿Falta el 2 de pecho? Sí, falta. Pero si el equipo sigue trabajando, no como lo ha hecho hasta ahora, porque es evidente que hay que mejorar eso, pero sí definitivamente sí es un equipo que puede competir de manera distinta. Y el asunto también es que si cada semestre tienes que estar profesionalizando muchachitas, pues va a ser un problema, o sea nunca vas a salir de eso. El asunto es también la aspiración que tiene la institución en cuanto a la contratación de jugadoras. O sea, es clara la diferencia, ¿no? Y es abismal. Es que, tristemente, Centellas es cumplir con el requisito, nada más. Pues sí. Y eso es lo que vemos, o sea... creo que ahí hay que ver si pues ahí sí es algo que se puede cuestionar en cuanto a la directiva, el tomárselo un poco más en serio, ¿no? El tratar de competir un poco más, porque, o sea, de verdad es ridículo. Tú volteas a ver el primer lugar, que son las chicas de Tigres, que solo es una aplanadora ese equipo, con 46 puntos, o sea, tiene 46 puntos en el torneo, y Necaxa tiene 10, o sea que son los extremos, ¿no? O sea, 4 veces la cantidad de puntos. Ay, bronca, compadre, 14 jornadas y las pueden alcanzar. Oye, y esos puntos de Tigres, no va a faltar el que diga que esto que el otro, pero es nunca un equipo en la historia del fútbol mexicano los había conseguido, ¿eh? Del fútbol mexicano en general, hablando de torneos cortos, evidentemente. El récord es de 42 puntos, lo tiene América. 46 puntos es una locura lo del equipo de Tigres, ¿no? O sea, en ese sentido creo que sí es algo digno de destacar, y donde sí la brecha aumenta es no solamente con estos 46 puntos que hizo el equipo de Tigres, que insisto, en cualquier nivel, a cualquier competencia son dignos de destacar, pero también está este rollo de tú ves la tabla general y está Tigres con sus 46, pero abajito Atlas con 41, Monterrey con 41, es decir, tres equipos haciendo arriba de 40 puntos, y no solo eso, sino abajo de ellos Chivas y América, Chivas con 38 y América con 37. O sea, los primeros cinco lugares rebasaron la barrera de los 35 puntos y tres de ellos rebasaron la de los 40. Eso te habla de que, bueno, México, sí, que es el país de la desigualdad, pues la Liga MX femenil no está exenta de ella, ¿no? O sea, una desigualdad impresionante y se palpa en la tabla general, ¿no? ¿Qué es esto, la Liga Española? Exacto, ¿qué clase de Barcelona Real Madrid es esto? Estoy hasta la polla de Tigres y Rayadas, ya, basta. Joder. Pero sí, o sea, el como siempre, los ricos humillando a los pobres. O sea, es la historia de la Liga humillando al pobre. Eso es lo que me duele, man. Oye, compadre, eso fue como de telenovela y te van a tachar de señora otra vez, ¿eh? No, nada de eso. Eso fue como de Frankie River. Sí. Es en esa serie, ¿no? Donde lo decían. No, porque él hubiera hecho que le pidiera dinero, que nos mantenga. No se hubiera quejado de que lo estaban humillando. Bueno, eso sí es verdad. Pero ahí, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Del también lo que decíamos. O sea, es que no aspirar a no quedar en últimos. O sea, batállate para una posición del 10 al 14. O sea, ¿qué tan lejos estamos de pelear con esos equipos, ¿no? Estamos hablando de un Mazatlán que es debutante, en San Luis, Puebla, un León que a mí me extraña, ¿no? O sea, lo de León es también una aplanadora en la Liga Varonil, pero en la femenil pues anda en la posición número 13. Está ahí, ¿qué onda con la igualdad? Pues también es requisito, compadre. También es otro requisito, pero es que sí. Es el problema de la Liga Femenil, ¿no? Deberían estar los que quieran y los que puedan, no que sean requisito, porque sucede esto, o sea, equipos que, meramente el caso de Necaxa, Centellas está ahí porque es requisito de Liga MX que los equipos tengan a su equipo femenino. Es que, de nuevo, iríamos a una liga, o sea, ¿cómo armas una liga con cinco equipos? O sea, es un poco lo mismo. Yo creo que está bien que sea requisito, porque, pues, o sea, en estas posiciones, ¿no? Del 8 para abajo, o sea, encuentras un nicho para muchas chavas que tienen estos deseos de destacar y buscar una carrera, que si tienes solamente cinco equipos, pues muchas se van a quedar fuera. Pero puedes tener otros equipos que no sean los que están en Liga MX, compadre. O hasta meter a las universidades, ¿eh? Ajá, o sea, a nivel estudiantil hay un nivelazo en ese sentido. Sí, tener equipos que no sean América, que no sean Tigres, que no sean Necaxa, que no sea Pachuca y León, otros equipos. O que sí sean, ¿no? O sea, pero los nutres de estudiantes de la localidad o buscas la manera de hacer algún convenio, o sea, la opción está ahí. Si quieren, lo pueden hacer, ¿no? La cosa es, pues sí, mientras sea a fuerzas, pues va a estar más complicado. He escuchado que la bronca también es que las mismas universidades no sueltan a las jugadoras para que vayan, por ejemplo, a Necaxa. Selecciones estudiantes. Pues lo que pasa es que las les dan mejores... El tema también son las condiciones. O sea, si te dan mejores condiciones, pues no. ¿Para qué te las van a soltar? O sea, es un círculo vicioso. Y mientras nadie se anime a romperlo, pues es como ya les he contado yo aquí. O sea, Jacqueline Ovalle, sí hubo algunos acercamientos ahí de Necaxa para integrarla, pero pues llega Tigres con un sueldazo, con beca, y tú nomás preocúpate por jugar, pues ¿qué va a pasar? Pues sí. O sea, pues también volvemos a la desigualdad, ¿no? El rico humillando al pobre. Pues así la situación con la Liga Femenil, y pues ya, se cierra una edición más, ya estará ahí la liguilla, ¿no? Ya está lista. No sé cuándo se empiezan a jugar esos partidos, ¿verdad? Ya esta semana, ¿ya? O sea, bueno, para cuando están escuchando esto, esta semana se juega la liguilla de la femenil y de la sub-17 también. Que está Tigres, decíamos, contra Pachuca, Atlas contra Querétaro, fíjate el Querétaro, válgame Dios, Rayadas contra Pumas y el clásico Chivas contra América. Bueno, pero Querétaro te voy a decir que tiene, mira, esto lo sé por Liliana, quien le manda un saludo, pero a Querétaro lo trae Carla Rossi, que es esta que trabajaba con el equipo de Tijuana y que es de las entrenadoras importantes del fútbol femenil en nuestro país, ¿no? Entonces, esta Carla Rossi que ya ha demostrado con proyectos exitosos que es una entrenadora que se defiende bastante bien. Bueno, pues ahí está. Y sí, pues vale la pena. Ya de ahí, ¿quién creen que sea campeona? ¿Quiénes sean las campeonas de esta edición? Así. Tigres o Monterrey. Pues, comprométanse. ¿No? Pero sí, por eso, dime una. Usted diga una, compadre, yo digo la otra. Monterrey. Los Tigres. Le vamos a atinar, compadre, y nos vas a deber una cena. Pues yo voy a Atlas, a ver qué pasa. Ah, bueno. Oye, el Atlas, que bien el Atlas varonil podría voltear a ver, ¿no? A las mujeres. Fíjate, te digo que de las inconsistencias, ahora ese es el otro lado, la otra cara de la moneda. Pero sí, yo creo que sí, sin haber visto al Atlas femenil, pero sí habiendo visto al varonil, yo creo que si las chicas del Atlas femenil jugaran en Liga MX, harían mejor papel que el Atlas varonil, ¿no? Ah, no, lejos. Es que si nos juntamos... No, Atlas femenil es un equipazo. Hacemos mejor papel que el Atlas varonil, pero bueno. Pues ahí está la situación con Liga femenil, Liga MX femenil. ¿Les parece si vamos ya a comentarios? ¿Qué hay en...? Es que, mira, en el sitio como que les dimos poco tiempo para reaccionar a la banda y no dejaron mucho conocimiento, mucha aportación en el post. Que también hasta qué día pusiste el programa. Pues es que también te pasas, man. Oye. Y luego... Todo empezó mal desde la liga, que no daba los horarios. Y luego acá los señores de Hacienda, que más fácil, más rápido, y en vez de que te dejen pagar en su sitio, tienes que ir a pagar, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en Twitter, señor Don Taker? ¿Qué? ¿No hubo nada ahí? No, nada. Ya no nos exhiba. Caray. No nos exhiba, pero en Twitter debe haber mucho. O sea, no, a lo que me refería es, no escogiste ninguno muchos que hay. Nada destacable. Ok, echa tantita paja, nada okay. Más, por favor. Sí, usted ya sabe que puede dejar sus comentarios ahí en pasionregiblanca.com.mx, por favor, por piedad, también le da clic a los anuncios, que hay muchos de caliente, por ejemplo. No sé si salgan de acuerdo a cada quien en lo que ve en internet, pero bueno, ahí si ve usted un anuncio, dele clic. ¿Ya? ¿Con eso le remamos o todavía un poco más? Otro poquito. También puede usted encontrar, este es un espacio en el que usted se puede anunciar, yo creo que ya está el otro torneo, ¿verdad? Porque quién sabe si volvamos a hacer podcast públicos, al menos, yo creo que serán algunos contenidos para los Patreones, que usted también puede convertirse en Patreon, yendo a patreon.com/pasionrojiblanca, ahí usted se registra y desde un dolarito con cargo a su tarjeta de crédito, puede usted convertirse en un miembro excelentísimo de esa comunidad de Pasión Rojiblanca y recibir contenido exclusivo como estos programas que esperamos hacer en las próximas semanas, donde ya Necaxa pues ya se va de vacaciones. Nosotros deberíamos hacer lo propio, pero pues de repente nos toca cumplirle a la gente que se pone guapa con nosotros. Entonces, ¿ya así o más? No, ya con eso. Ah, pues, dale. Eres un amor, compadre, no cambies. Twitter, en el Twitter, hashtag de Podcast NPR, Jesús Reyes Maldonado, @Rayotab. En relación al último comentario que leímos de aquella canción de Chico Che, él respondía, más bien perpicaz, querido compadre, el rival es Chivas, el día y la hora que decida. Eso sí, la poco comprometida e ineficaz Liga MX, por no haber programado con antelación los horarios, si ya se conocían los rivales. Finalmente, ya se sabe, pero nos quedamos sin podcast NPR. Cosa que no fue cierto, porque sí hubo podcast NPR. Botepower, @Botepower, dice, sí, Murdoch, ajá, se les dice amigos cuando un jugador se lleva a alguien a vivir al extranjero con él. A vivir con él al extranjero. Hashtag arcoiris. ¿Qué tienes que decir? Qué bárbaro. Pues mira, no me consta nada. Yo solo hablé de lo que vi. Nada más. Pero ahora que lo pone Bote Power en ese sentido, yo pienso, tú dijiste, era buena onda. O sea, a caramba. No, mira. Del señor aquel, pues yo no sé, yo no tuve mucho chance de convivir con él. Lo vi de lejos, lo saludé un par de veces. Pero, por ejemplo, sí vi ahí al Chispa Campos, que con actitudes que no son de amigos de arcoíris, ¿eh? O sea, tú sabes de eso también, Arturo. No, pero sí, no necesariamente, pues, a veces sí son muy compas y ya es todo, ¿no? Sí, pero no. Sí, no necesariamente son amigos de arcoíris. Ok, perfecto. Sí, sonó muy noche ese comentario ahí, ¿eh? Saludos. Pero pues es Bote Power, ¿qué esperabas? Saludos, Uriel. Saludos. Regresa Rayotam y dice, ya está el podcast NPR y supondré que lo estoy escuchando desde ayer en Spotify, pero lo estoy haciendo desde la página. Ya sé, todo es culpa de Murdoch por no haberlo subido ayer, pero aún así le sigo queriendo, condenadotes. ¿Ves? Todo fue tu culpa. Cuánta queja del señor Rayotab. O sea, primero que no va a haber, ya se acabó nunca más. Y después que, ¿por qué no está en Spotify? Pues ahí está, en Spotify. En el Spotify. Uy. Rayobans, pero ahora es Rayobans, hashtag fuera Fabiola Vargas, dice. fuera Fabiola Vargas. Esto ya no es si se tiene apoyo o no, si es buena o mala, es malísima. Si se queda, significa que no queremos mejorar. ¿Cómo esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo? Si no quieren gastar, que pongan a alguien de casa. Fuera Fabiola Vargas. Pues es que Fabiola ya es de casa. No sé a qué se refiere. Pero también el profe Perla Negra era de casa y Miguel Acosta era de casa también. Pues sí, por eso. Pero, pues no sé. Del profe Perla a Fabiola, yo creo que sí me quedo con Fabiola, perdón. Pero el profe Perla tiene mejores números. El profe Perla no se sabía ni el nombre de sus jugadoras. ¿Cómo te explico? Pero tiene mejores números. Bueno, tal vez. Ok. Regresa a Bote Power y dice, ay, nanita, ya me entró el nervio. Lo mejor será no comer aguacate por si las moscas. Esto previo al partido, y a la hora del partido dice, no se pasen, estos 45 minutos se me han hecho como 90. Ya pítalo, por piedad. Ok, lo reconozco, mi error por haberme ilusionado. Gracias, Necaxa, por regresarme los pies a la tierra. Bueno, por si lo habíamos olvidado, ¿verdad? Esta es la realidad de Necaxa, quedarse a la orilla de la liguilla en un partido que parecía de fecha 6. Pero bueno, fue más de lo que yo esperaba, así que bravo. No lo olviden, amigos. Hashtag todo es culpa de los tinajeros. El chivo, arroba Miguel-Rayo 18, dice, fue un juego en donde le faltó al Necaxa meterle más pasión, que se viera que quería calificar. Ahora a ver qué tal se refuerza el equipo y quién se queda y quién se va. Ojalá se arme un buen equipo para competir en el siguiente torneo. Saludos, Fuerza Rayos. Pues saludos al Chivo, saludos a Uriel también. Saludos. Pues sí, el partido parecía no de fecha 6, parecía de fecha 2. Horrible. Pero bueno, en Twitter con el hashtag de podcast NPR es todo, compadre. Bueno, muy bien. Pues me parece correcto y que pues sea prudente entonces despedir esta emisión. Agradeciéndole en particular y muy en lo personal la invitación que hubo por parte del señor Arturo Reyes para estarlo acompañando en cabina durante estos últimos partidos. Yo me la pasé bien, bien bonito. Ahorita con los Patreones platicamos de primera mano la situación de la botella de agua bomba, que evidentemente me dejó traumado que hoy, bueno, en la transmisión de este último partido, sucedió algo similar y yo, mira, tuve así los flashbacks de Vietnam, así, ¡no! Pero bueno, de nuevo, agradecer las invitaciones del señor Arturo Reyes. Gracias por estar también esta ocasión con nosotros en NPR. Al contrario, gracias a ustedes, siempre es un placer. Y bueno, mi querido Mosgas, sabes también, siempre que se ponga de moda la cosa, ahí te vamos a recibir con mucho gusto, cómo no. Eso sonó mucho albur, pero bueno, señor Gerard Taker, sus qué bárbaro. Sus redes. Oye, respeta, compadre. Bueno, yo este, no le hagas caso, Arturo. Ya sabes cómo es este tipo. Lo dije la semana pasada, no tiene clase. No me extrañas. Si dijo ahora en la transmisión del de Chivas que 10 centímetros sí hacían la diferencia, ¿o sabes qué? Ok. Mis redes, Twitter, en el Twitter y en Instagram, @GerardoTaker, @GerardoTaker con K. Señor Arturo Reyes, ¿dónde lo encontramos? A mí me encuentran en Twitter como Arturo-Reyes-, en Instagram, pues también así, aunque Instagram la verdad es que creo que lo usa más Gerardo Taker que yo, lo cual ya es mucho decir. Demasiado. Pero sí, ahí también me encuentran a las órdenes, cómo no. Y hasta tenía usted una página en Facebook, ¿no? ¿Qué pasó con esa? ¿Ya? No, ya fue. No, ya. No tiene una energía para eso. No. Bueno. No, yo soy una señora en ese sentido. O sea, no estoy para estar atendiendo eso, la verdad. Se me olvidan, me llegan inbox, los contesto a las 2 semanas. Y no, entonces mejor ya no lo anuncio para no andar de queda mal. De pues por sí, me llueve como me llueve. Si les doy contacto, más. Pero pues, los contesto hasta las 2 semanas. Está bien, ¿no? Yo los contesto a los... Nunca. Bueno, ahí está. A mí me encuentran en @murdoqueras en Twitter, Instagram y en TikTok. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque también por ahí. En Facebook, Murdoqueras Cartoons. Ahí usted le puede dar like. Y bueno, las de Pasión Rojiblanca, que ya hace las sábanas. Un placer haber estado este torneo, un torneo más con ustedes. Yo creo que ya nos quedaremos un par de programas exclusivo para los Patreones. Usted está a tiempo todavía para sumarse a esa lista. Y si no, pues qué, donde quieres. Sí, ¿le parece si ya nos despedimos de este torneo? Un final de temporada, por decirlo de una manera. Ya nos estaremos escuchando para hablar del inicio del Clausura 2021. Ok, Taker. Pues todo el mundo sabe que aquí hacemos lo que tú dices, compadre. Entonces, pues si quieres, pues sí. Pues digo, ¿para qué nos hacemos? No nos hagamos tarugos. Y ya nos juntaremos para platicar con los Patreones de lo que haya en cuanto al resto del torneo y algún otro tema que se nos ocurra o dudas que ellos mismos tengan. Entonces, bueno, pues aquí se rompió una jerga. Y nos quedamos con los Patreones, nada más. Bueno, despidámonos. Muchas gracias por habernos escuchado en el podcast NPR, episodio número 58. Nos escuchamos próximamente. A ver cuándo, pero ya nos estaremos escuchando. Previo a Día de Reyes, creo. ¿Sí, será? Uf. Bueno, a ver. ¿A Día de Reyes? ¿Será una premonición? Señor Arturo Reyes, muchas gracias. ¿Qué me están queriendo decir? Al contrario, gracias a ustedes, siempre un placer. Bueno, vámonos. Bye. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.